Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, como todos los martes, 17 de enero de 2017, estrenamos. Estrenamos año, estrenamos mes, estrenamos día, el primer martes que emitimos. Para todos vosotros y vosotras, desde el Colegio Santa María del Naranco Altervía en Oviedo. Con la sintonía habitual y con la compañía de los colaboradores también habituales. Iván Rubio. Muy buenas tardes. La maravillosa Cassandra. Hola, ¿qué tal? Isma y su sección fabulosa. Muy buenas. Daniel Calleja sin fuelle. Buenos días. Nos falta Laura Bueres, que está de retiro espiritual. Y nos falta María, que es la princesa prometida, porque prometió venir, pero de momento debiera por el príncipe, que se llama un móvil. ¿Móvil qué? iPhone, hombre. Obviamente. iPhone. 2017, aquí un servidor, Nacho Matías, que también está con vosotros para completar un poco todo esto. Y sin más espera, casi nos vamos a lo siguiente. Bueno, recordando aquí de fondo a Manolo Tena con Su sangre española, tema mítico y muy patriótico del desaparecido Manolo Tena. Y bueno, de vuelta a la normalidad, ¿verdad? Iván, ¿qué tal las vacaciones? Bueno, bastante bastante frescas, la verdad. ¿Frescas? O sea, frías. Sí. No, bueno, sí, bien. Te encontraste con gente muy fresca, ¿quieres decir? Sí. No, yo sí, soy gente normal. Bueno, aquí hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Cassandra, ¿tú qué? ¿Cómo ves el comienzo del curso aquí, del trimestre, enero? Pesado, negro. Sí, los fríos del invierno, por fin. Los copos de nieve. Las vacaciones cortas. Las vacaciones cortas, ¿no? Muy cortas. Exijo más. Cada vez nos las hacen más cortas, es verdad, ¿eh? Ismael, ¿tú qué? ¿Te dedicaste a la vida moderna en estas vacaciones? ¿Qué hiciste? Bueno, no salí de la habitación. No, así nada, así conectado salió. Completamente. Nah, hombre, hago salir. ¿Te pasan el plato por debajo de la puerta? No, todavía no, ¿no? Todavía no llegamos a ese nivel, pero un día de estos. Cuando tú estás, no sé estar. Bueno, yo en la cabalgata grité a los que tenía que gritar. Y entre uno de ellos fue Daniel Calleja, que iba tocando la gaita ahí, pero el tío nada, oye, en plan estrella. No, ni miró al público. Dani. Es que me debo a mis fans, pero hay tantos que claro, hay tantas ocas, no puedo atender a tantos. ¿Qué pasó en la cabalgata? Cuéntanos. Nada, muy cansados, pero muy bonitos por ver la ilusión. Muy guapo, ¿no? Oye, desde dentro ver todo ese mogollón de gente, ¿no? Sí, sí, la verdad que emociona. Bueno, ¿cuánto duró? ¿Mucho tiempo? Bueno, más de 2 horas. Y pateando 2 horas, sí. ¿No? Bueno, no está mal. ¿Alguno de aquí apunta a candidato para rey, eh? No lo sé. Sí, sí, bueno, yo rey no, pero paje bueno. Te puedo hacer ahí un trabajín. Un arreglillo, ¿eh? Sí, si quieres. Vale, yo mi ilusión es ir a, no sé, con toda esa gente que van por ahí con el séquito, ¿no? Bueno, si te tiran caramelos. Bueno, pero a ver, Iván, perdona. Tú fuiste ayudante de sí. Aquí en el colegio, ¿no? Sí, de Melchor. De Melchor, ¿eh? Sí. Vale, vale. Y Dani también, ¿no? Sí, yo era Baltasar. Ah, Baltasar. Pero era un poco difícil reconocerme. Claro. Pobre Dani o pobre Baltasar, no sé. Yo soy la reina de mi casa. Con eso ya me va. No, pero bueno. Y el mundo en una caracola. Bueno, el mundo en una caracola, el mundo al revés. Conectamos con nuestro enviado especial, Iván Rubio, que se encuentra en los estudios centrales del Mundo al Revés. Sí, hola Nacho, ¿me escuchas? Sí, adelante, compañero. Vale, las bajas temperaturas obligan a los españoles a comentar las bajas temperaturas. Se calcula que a estas alturas todos los españoles ya se han informado mutuamente de que hace frío. Oye, qué frío hace, ¿verdad? ¿Cómo estáis ahí? Bueno, ¿a cuántos grados? Bueno, tenemos los cazadores. Joder, que es que está tremendo. ¿Los radiadores aquí cómo van? Muy mal, la verdad. ¿Mal? Me voy a quejar. Sí, Cassandra, ¿tú en qué parte de la clase te toca? Por mi suerte, lejos de la ventana, pero no sirve de nada. Oye, a ver, no hay gente aquí para todos los gustos. Yo estoy al lado del radiador y es como si estuviera al lado... Yo estoy asado. No, es como si estuviera al lado de una nevera. La ventana está en el radiador, ¿qué es eso? Vaya, bueno, pero... El calor se aumenta, se va. Desde aquí una... se cierra, ¿no? Bueno, es ahí. Una queja para el que lo tenga que asumir. Gracias que por estas melodías, sí señor. Varios artistas que actuarán en la investidura de Donald Trump. Los servicios secretos rusos cantarán en la toma de posesión. El televisor sin sonido, en un bar, reproduce un videoclip de Beyoncé con música de los Gemeliers que suena en la radio. La gente del bar no se había dado cuenta hasta que salió la segunda voz. El excéntrico empresario Donald Trump y el presidente de Estados Unidos podrían ser la misma persona. Los americanos rezan para que se trate de un falso rumor de internet. La chica que cantaba Dame más gasolina dice que ya tiene suficiente. Dame más gasolina. ¿Cómo era aquello? A mí me gusta la gasolina. ¡Jolín, qué tremendo! Machata, reggaetón, ¿cómo se llamaba eso? Yo pongo las... Bueno, eso para el frío, mira, va bien, ¿no? Sí, bueno. Claro. Dice que ya tiene suficiente y que le han zumbado mucho mambo para sus motores. ¿Qué, suficiente gasolina o...? Suficiente gasolina, sí, ¿no? Sí, señor. Albert Rivera ya ha empezado a pactar con los premiados en el sorteo de la lotería. Pretende aprovechar sinergias con los nuevos millonarios por el futuro de este país. Los actores de Avatar esperan que se estrene una película sobre los pitufos para volver a tener trabajo. Se declaran tristes y azules porque el proyecto no avanza. Bueno, triste y azul era como el gato de Roberto Carlos, ¿no? El gato que está triste y azul. Por cierto, ¿qué azules son los de Avatar, no? ¿Por qué son tan azules, Cassandra? Uy, yo ni idea. Es que yo esa película no... ¿No? Demasiado de larga, ya aburrida. Tan largos, ¿no? Y tal. ¿No la visteis? Yo sí, pero... Yo vi los pitufos, si cuenta. Pero los pitufos son más bajos, ¿no? Son más monos. Dime. Samsung, ¿una más, porfa? Una más, una última. Samsung crea un televisor que permite ver explosiones reales. De los creadores de los móviles explosivos y de las lavadoras con chispa, llegan las televisiones 4K Full HD, 3D sobre todo. Bueno, y con esa noticia tecnológica tan real, despedimos la conexión. Iván, abrígate. Sí, porque está viniendo aquí un temporal que, bueno, no lo cuento. Un temporal que no remite, sino que no. Mañana lo prometen fatal, Hasta pronto, compañero. Adiós, Nacho. Hay un premio para quien adivine esta canción, porque vosotros sois gente muy en la onda. De por qué te estoy queriendo. No se vale poner la aplicación del móvil que identifica... ¿Qué? Hombre, a ver, este es un hombre fundamental en la música. Mi canción desesperada. En cualquier karaoke que se precie. A ver, vamos allá, venga. Es que a mí me gusta más Isabel Pantoja. Rafael, señores, pero vos ¿Joaquín Sabina? Insulto. No, que Rafael. Sabina. Pero vamos a ver. Ay, que Sandía. A ver, os dejo escuchar un poquitín. Puede ser mi gran noche. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel. A ver, es una canción de amor, es una canción de alguien fallecido. ¡Nino Bravo! ¡Hombre, por fin! No, ¡Bravo! Así, me suena, Por fin el móvil da sus frutos, ¿Te quiero? Te quiero. Te pide con cariño. Oh no. Bueno, tenemos nueva sección. Cada vez que llega Ismael se inaugura una sección nueva. Pero esta vez creo que estamos un poco ya más estabilizados. Y nos puede explicar Isma de qué trata. Pues yo, que soy un adicto al Twitter, me he metido las tendencias de esta última semana. Tendencias. Y, cuidado, mucho cuidado. Lo último. Es el primero en cantar lo último. Bueno, Isma, ¿qué nos cuentas? A ver, en Twitter, ¿qué se está moviendo? Pues que los cuchillos a 1000 grados ya no están de moda. Ahora se lleva nitrógeno líquido. Llevan un hashtag de nitrógeno líquido increíble. Más de 300.000 tweets hablando de nitrógeno líquido. Pero bueno, ¿y para qué vale el nitrógeno líquido? A ver, los de ciencias, por favor. Buena pregunta. A ver, Iván, tú que eres de ciencias. Bueno, sí, soy de letras puras. El nitrógeno líquido se utiliza para los globos, para el gas de la risa. No es eso, ¿no? No. Lo utilizaba Isabel II, creo, Iván. ¿Isabel II? Que sabe de eso, igual. Bueno, a ver, Isabel II era más de aguas termales, De spa. Es que, bueno, si se mete en nitrógeno líquido igual queda un poco fría, como el temporal que viene. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se lleva en Twitter? A ver. Ayer fue el Día Internacional de la Croqueta. ¡Bien! ¡Por fin! ¿De la concreta? De jamón. De la concreta. Crocretas. Al Cabrales. La crocreta. Concretas de. Concreta, por cierto, la va a admitir como palabra la Real Academia. Ya está admitida. No, ya está concreta. En el escenario. Ya está admitida. Increíble. Como vulgarismo. Las concretas. Concretas de toda la vida. Las concretas de mi abuela. ¿Y qué nos dice el Día de la Croqueta? A ver. Pues nada, que vivan las croquetas, básicamente. Es una moda que se inventó hace un par de años y ahora. Hay que celebrarlo comiendo con. Hay un croquetas. Negocio que yo vi aquí en Oviedo, parece que fue. Solo de croquetas. Sí, ay, ahora yo las veo en las tiendas de cachopos. Sí, sí, venden mucho. Croquetas de muchos tipos. Sí. Bueno, y los arcones de los supermercados congelados también. Fácil. Pero las congeladas pierden. Eso ya no es lo mismo, Dale, Isma. Y ahora, no es por ponernos tristes, pero ayer fue Blue Monday, el teóricamente día más triste de todo el año. Pero bueno. ¿Cómo se nota que estuve estudiando? ¿Cómo? Efectivamente. Preparando, estudiando, corrigiendo. ¿Y por qué la confluencia de astros hizo que fuera el triste? Se ha decidido porque entre que es enero y mucha gente vuelve al trabajo en esta semana, también porque es lunes. Y también porque te das cuenta de que ya no has cumplido lo que tenías pensado para el 2017. Es claro. Verdad, las verduritas, el comerse árboles pequeños. El gimnasio y esas cosas. ¿Cómo se llaman esos árboles pequeños en forma de verduras? Los brócoli. El brócoli, por Dios. Bueno, gimnasios, etcétera, etcétera, etcétera, promesas, voy a ser mejor, voy a dejar de fumar, voy a estudiar al día, ¿qué más modas? Pues antes tengo última más, y es Sergio Ramos, que fue trendy topic ayer, no, antes de ayer, mejor dicho, porque se metió un gol en propia, dolió. Ciertamente, la ironía del fútbol, Vale. El otro día se marchó del campo en la Copa del Rey, contrariado por los gritos de cierta parte de la afición, y el domingo volvió a jugar a Sevilla y metió el gol que daba el empate y que luego a la postre serviría como revulsivo para la victoria final del Sevilla, ¿no? Sevillista, o sea, seré hasta la muerte. Tremendo, tremendo. No tuvieron piedad en Twitter. Dani, bueno, pues se va a hacer cantante, gaitero y cantante, va a ser Evia. Cantautor. Bueno, todo se andará, ¿eh? Yo valgo pato. Terminamos con, pues nada, con esta noticia, con este último Twitter, ¿verdad? No tenemos ya, nada bueno, más, ¿no? No hay mucho más esta semana. Vale. Bueno, y nuestra bitácora cultural traemos solamente lo que es la película más nominada o supuestamente en el futuro premiada por los Oscars, ¿no? Los Globos de Oro vaticinan un buen resultado para esta película. Daniel, cuéntanos. Así es, la recién estrenada La La Land, La Ciudad de las Estrellas, ha triunfado. Es un musical, ¿no? Creo. Sí, ha triunfado en los Globos de Oro. Con nada más y nada menos que 7 estatuillas, mejor comedia, mejor dirección, mejor guión, mejor actor, mejor actriz, mejor música y mejor canción. Vamos, lo mejor de lo mejor. Bueno, película que está protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, que vuelven a reunirse bajo la batuta de Damien Chalès. Bueno, mi francés nunca fue mi fuerte y lo de Chalès son lugares para vivir. Realmente es Chassel. Bueno, ¿alguna cosa más que comentar de la cultura? Cerramos con el gran debate, un debate hecho a medida. Si pensabais que esto ya se estaba apagando y que íbamos a menos, tenemos un superdebate organizado por Cassandra. Espera que te ponga la sintonía, Cassandra. Sinfonía de debate, por favor. To stay. That's why, darling. I go out to work on Monday morning. Bueno, bienvenidos a los debates de la 2. Con Cassandra presentando. Podía ser mejor, ¿eh? Bueno, estamos todos aquí dispuestos a debatir. Veo caras de tensión. Veo rostros que evidencian bastante las posturas. Lo que no sabemos es de qué vamos a hablar, pero bueno, Cassandra nos lo dirá. Bueno, son debates que creo que todo el mundo ha tenido en su vida, aleatoriamente, y que nunca existirá la respuesta. Jamás. A ver, por ejemplo, vamos a ir aterrizando. Bueno, el primero y muy normal entre todas las casas es miga o corteza. ¿Miga o corteza? Uy, uy, uy, aquí ya... Las dos. Bueno, creo que ya vienen comiendo la corteza algunos. A ver, vamos a ver. Iván, ¿tú eres de miga o de corteza? Corteza, por favor, si me está escuchando algún panadero que me traiga corteza a casa. Sí. Más sí. De corteza, pero... Sí, pero corteza. Corteza quemada. Cuanta más dura, mejor. Corteza. Yo también. Corteza. Por unanimidad. Pero ¿a dónde vais? La miga es lo mejor, es lo... No alimenta. Blandito. ¿Cómo que no? La corteza es lo que engorda. A ver, ¿vosotros con qué mojáis la yema del huevo? Vamos a ver. Con la miga. No, hombre, con la corteza. Hombre. No, no, el huevo se moja con la miga de toda la vida. Pero soy partidario de la corteza. También ¿sí? Te lo digo. O sea, no, con lo que está rico es con la corteza. Con la miga se deshace. No, la corteza quemada es como comer cartón. No digo quemada, digo corteza a secas. Vale, Isma, pronúnciate, por favor. No, no, yo ya dije que yo soy igual que Iván. Yo la corteza, cuanto más calentita y crujiente, mejor. El pan recién hecho, vamos. Por favor, a ver si mientras estamos hablando nadie va donde no tiene que ir, ¿eh? Hay momentos para eso, ¿vale? Eso es Cassandra, que fue a echar la miga. Es que me hago pipí. Bueno, con tanta amiga, en fin, vamos. Bueno, Cassandra, venga, antes de coger el teléfono, dinos un segundo mini debate. Bueno, otro muy mítico es Samsung o iPhone. Samsung o iPhone. A pesar de que no... Bueno, te lo digo yo muy rápido aquí, pues mira un poco. ¡Samsung! Pues mira, es un poco extraño porque yo tengo un Samsung, pero por encima de todo, un iPhone es lo mejor. Larga vida, Samsung. Bueno, vamos a ver. De acuerdo con Cassandra, a pesar de que no tuve un iPhone nerviosos. En mi vida, pero... ¿Sí? ¿Tú también? Sí. ¿Samsung? IPhone. No, iPhone. ¿Lo quieren tener? Y eso que nunca tuve, a pero bueno. A mí me explotó un Samsung. ¿Y qué pasa con la pagadera? Que hay que pagar por todos. Claro, por eso todos no tengo un iPhone los... y tengo bueno, un Samsung. Pero un Samsung bueno, un Samsung bueno también hay que dar. Pero un iPhone no peta y un Samsung sí. ¿Y qué me decís de la patata Huawei? Motorola. Huawei están bien. Huawei... O sea, de verdad, fue mi mayor decepción. Lo mejor que hay. Porque lo único bueno que tiene es la cámara. Ah, bueno, pero sí. El sistema operativo es... Horrible. Vamos. Motorola. Le vamos a hacer spoiler más allá porque de China, tampoco funciona. No compréis Motorola. Ah, Motorola tampoco, ¿eh? Tampoco. Ismael. Bueno, depende de qué Motorola, ¿eh? ¿Qué traes ahí? A ver. Y un S4. Tampoco, o sea... Un S4. Un Samsung. Pero que los Samsung son... Pero petan, bueno. Están llevo mal dos hechos. Años con él y no me ha dado ni un problema. Y se estropean sin más. Os al flotan. Año ya no funcionan. Bueno, ¿alguno cayó por ahí de Reyes o de Papá Noel? Sí, eso. Y resulta que ya eso. No funciona. Samsung. Sí, sí funciona, pero no me gusta. O sea, bueno. A ver. Hombre, mejor que un iPhone de 1000 euros, pues no. Bueno, los hay más baratos. Bueno, hay de, todo, hay de todos los precios. ¿Qué más tenemos, Cassandra? Otro micro debate, por favor. ¿Rosa palo o rosa fucsia. Bueno, eso bueno, que bueno, lo decidan bueno. las chicas. Que... I have no idea. Bueno, parece que hay gente que no lo tiene claro, ¿no? A ver, la diferencia que alguien pues me no sé, a ver, es que estamos en Asturias y aquí hay mucho árbol, así que rosa palo de todo. Paso, es que me hace gracia cuando vas a un hombre y le dices, ay, es que esto es rosa palo. Ay, ¿es rosa claro? Pues no, es rosa palo, luego es rosa... De toda la vida... Rosa fosforito, rosa... De toda la vida las mujeres son adictas a ponerles apellidos a los colores. Sí, la verdad que esa diferenciación de rosa palo y rosa, ¿cuál? ¿Rosa normal? Rosa fucsia. Ah, rosa, hombre. O rosa fosforito... Hay muchos tipos de rosa, no puedes azul tratar cielo, a cada uno. Azul mar, el jersey que trae Ismael hoy, por ejemplo, es rosa fucsia, está clarísimo. Obviamente. Mientras que el que trae Dani es más rosa palo, mira. Es que Dani que es más de rosa palo. Sí, okay, bueno, aquí hay mucho daltónico en esta mesa, así que no sé si... Bueno. Nuclear launch detected. Bueno, ¿cómo vamos de debates? Llevamos 4 microdebates ya. Bueno, el último. Hagamos el último. Venga, el último. ¿Hermano pequeño o hermano mayor? Mayor. Pequeño. Pequeño. Mejor pequeño. Desde sí. la experiencia de tener mayor Cassandra y pequeño, pequeño. No yo tengo pequeño. A su hermana mayor. Yo tengo no. pequeño y lo regalo para el que lo quiera. ¿Sí? ¿Seguro? Ah, yo prefiero digo que quiero yo ser hermano mayor. Bueno, aquí parece el anuncio este. Yo quiero ser mi propio. ¿Y quiénes van abriendo caminos? Para los permisos. Eso le toca sí, claro. al hermano mayor aquí. Va fastidiando al que va claro, a entrar. Lo que pasa es que vosotros habláis desde... Claro, desde No. Yo voy allanando el camino. Luego ya, el que sí, viene detrás... Allanando. Habría que escucharla de ella. Van fastidiando. Te dejan la ropa usada. ¡Siga! O sea que, en resumidas cuentas, ¿vale más ser único? No. No, porque te aburres. ¿Qué haces en la vida? Te aburres. Oh. Aquí te metes. Un perro. Aquí en Chincha. Un gato. Perro es lo mejor. No, perdonad. No, que caga. No. El gato la última publicidad dice alquílalo. ¿Lo visteis? Alquila un perro. Nada, sí, pero no sé de qué va eso. ¿Pero eso qué es eso? Pues que lo alquiles. No, los perros no se pueden alquilar porque no son juguetes. No, no se pueden alquilar, pero dice perro, no compres un perro. Sí, sí, el maltrato animal. Lo vi el otro día y me quedé flipando. Bueno, yo también. Pues vamos a seguir flipando la semana que viene con más microdebates. Está por ahí el Nesquik y el Colacao, ¿eh? Eso, me lo huevo. Sí, es un tema Nesquik. De es un tema medio, más ¿eh? Hondo para el próximo día, porque es un tema serio, muy serio. Muy serio. Bueno, y no da para más. Ya sé que os gustaría que durara toda la tarde, pero el tiempo comienza y el tiempo se acaba. Hay que ir a por corteza. Hay que ir a por corteza. ¡A por miga! ¡A por Colacao! Nos vamos despidiendo en el orden inverso. Daniel Calleja, buenas tardes. Buenas tardes, hasta el próximo martes a todos. Contamos contigo. Por supuesto. Ismael. Bueno, me despido, ya traeré más tendencias. Más tendencias, más lo último en Twitter. Cassandra y sus debates. Y no me echéis de menos. No. Iván, pues se despide aquí desde el Mundo Today. Que bueno, si alguien nos quiere dar una pequeña visita, pues agradezco.